Bien, amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos Macha Rapaki, Javier Monroy. Quien les habla, Max. Solamente una cuestión que tiene que ver con esta disposición de la Presidencia del Consejo de Ministros para que los ministros no hagan declaraciones que no sean las propias de su cartera. Y que las declaraciones en general sobre el gabinete, la marcha del gobierno, solamente podrán ser dadas por la Presidencia del Consejo de Ministros. Contra todo lo que se ha dicho, hay incluso, digamos, especialistas, la propia Cecilia Blume, que fue jefe de gabinete de asesores en años anteriores, ha dicho que por ley el tema es así. Entonces, que los ministros tienen que opinar solamente sobre su cartera. Si sobre otros temas, será el señor Salomón Lerner, presidente del Consejo de Ministros. Bueno, todo estará permitido en estos días, estimado Javier. Tiene que haber un poco una cuestión casi de intentando hacer una especie de consenso hasta en el tema comunicacional, me imagino, el nuevo gobierno, para ver cómo va su desempeño. Pues en los próximos 3 meses, sí, más o menos iremos chequeando cómo va, si efectivamente le funciona o no la manera como viene trabajando. Lo que se intenta, según lo que yo entiendo, es unificar, digamos, el mensaje y el discurso político y evitar contradicciones. Eso puede ser, pero también se fortalece la posibilidad de que se llame a una vocería, un portavoz, un vocero gubernamental que unifique los mensajes, digamos, del régimen. Bueno, ¿no? Que trabajen al estilo americano en todo caso. Vamos a ver, claro. Hay una vocera que sale, hace su conferencia de prensa de una manera y casi... Eso evita además que se quemen políticamente los bueno, esperemos que no se quemen trabajando, pero que lo hagan con buena intención. Tenemos a Jorge de Surco. Don Jorge, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Saludos al doctor y a usted, señor Monroy. Mire, quería hablar sobre el tema de la señora Chávez. Mire, hace unos días estuvieron ahí el señor Vitocho y el señor Sheput, creo, hablando sobre el mismo tema. Y hablaban de que la señora Chávez, que era una buena persona, por aquí por allá. Bueno, yo sé que Otorongo no come Otorongo, pero me llamó realmente la atención de que el señor de la UNDE, que habla de defender la democracia y sobre todo y contra las inmoralidades, se ha olvidado de que la señora es parte de una pandilla, de la peor pandilla armada que hemos tenido en este país. O sea que uno puede olvidar esas cosas y pensar en la persona. Ella no da puntada sin nudo y no puedo estar todo el tiempo dando de tribuna a esta señora. Yo, si hubiese sido una revocatoria, yo hubiese estado de acuerdo con ella. Ella no va a cambiar. No sé si ustedes han leído el artículo de Kileman en sus 13, donde habla de la otra Chávez. No. ¿De quién? ¿De Hugo? ¿Ah? ¿De quién? ¿De la otra Chávez? Kileman en sus 13, hay un artículo que se llama La Otra Chávez, en donde habla de la transcripción, ¿no?, que ha alcanzado el Congreso sobre lo que Chávez dijo en la sesión reservada. A la que pidió perdón, digamos. Ah, claro, sí, pues. Y curiosamente se da cuenta que ningún canal ha pedido la transcripción. ¿Por qué? Porque ahí está totalmente mansa. Les pido que lean. O sea, ahora no le conviene porque no contaba con que iban a pasar las transcripciones y se puede pasar hasta los vídeos. No, la transcripción, ojo, la transcripción ya fue publicada por el propio Congreso. Ya. Está claro. Colgada en la página web del Congreso, ¿ah? ¿Eh? Perfecto, pero sí. eso no tiene mayor difusión. O sea, sí, pues. los de a pie, algunas personas que no tienen nada más que un televisor, no han visto tal transcripción ni la han leído. Bueno. Porque quieren tener que mostrar a la Chávez que todo el mundo conoce. Bien, gracias. Bueno, estamos ahora bastante con Cristina de Magdalena. Cristina. Aló, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está? Sí. Señora Cristina, baje un poquito el volumen de su radio para escucharla. De su receptor, sí. Sí, señora Cristina, ¿está con nosotros? A ver, bajar el volumen sí, de su sí, está yendo a bajar el volumen. Bueno, ¿aló? Díganos. Le quiero decir sobre Antauro Humala, que su papá quiere hacerlo pasar como sedición. Sí, pues eso es lo que ha planteado. Señor, que yo recuerde que el señor Toledo era un presidente constitucional y no era para nada un gobierno dictador. Era un gobierno más bien demasiado democrático, que hasta la prensa hacía pero lo que quería. Ya, ese es uno. Y dos, ¿sabe qué, señor? Me parece que el señor Humala está equivocándose en poner gente adecuada en cada cartera. ¿Qué dice? Está preocupándose por poner la mejor gente adecuada. Claro, ¿sabes por qué, señor? Mire, si su gobierno de Toledo fue exitoso, fue porque Toledo supo escoger gente para cada área o ministerio. Para cada área, exacto. Bueno. Y por eso fue el gobierno exitoso y creo que el señor Humala debería copiar eso. Bueno, esperemos que sea así. Muchas gracias. Tenemos al señor Alex de San Miguel. Alex, ¿cómo está? Buenas noches. Aló, señor Sarapaqui. Qué gusto de saludarlo, señor. ¿Qué nos trajo la Argentina? ¿Un poco de carne argentina o nada? Sí, un poco de carne argentina muerta, estimada, por si acaso, justo para hacer un bisté o una parrilla. Una parrilla, claro. A ver, cuéntenos. Señor Sarapaqui, señor Morroy, buenas, mire. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? El señor Ferrero dice que él se acuerda claramente, ¿no? Yo también me acuerdo del señor Carlos Ferrero, que él participó pues en el gobierno de Fujimori. Él después del autogolpe estuvo ahí al lado de Fujimori, y este grupo Colina hasta ahora siguen apareciendo los muertos. Sí, o sea, también han habido grandes delitos de lesa humanidad. Y presidió el Congreso, ¿no? Él fue presidente, también, claro, del Consejo de Ministros, el presidente del Congreso. También él se intercambiaba regalos con Montesinos. ¿Usted se acuerda de eso? Hacían ojitos. No, se intercambiaba, creo que arreglos florales, no sé qué regalo, chocolates, joyas, no me acuerdo bien. Después él siguió participando con el gobierno de Toledo. Este gobierno de Toledo que se comprometió, por ejemplo, en eliminar una serie de cosas de cuando se hizo la marcha de los cuatro suyos, y al final hizo el segundo, tercer piso del fujimorismo. La misma fue que el gobierno de Fujimori, el de Toledo. Gracias. Sí, pues bueno, así están. Yo creo que aquí, como se llama, muchos de los personajes políticos obviamente han tenido participación activa en algunos gobiernos, ¿no? Algunos que han sido mucho más, de alguna manera, abominables, por si uno lo ve desde el punto de vista democrático, estimado Javier, como ha sido el gobierno de Fujimori. Así, y efectivamente, el señor Carlos Ferrero pues ha sido presidente incluso de la del Congreso, ¿no? Y trabajó una serie de leyes en fue presidente del Congreso en el gobierno de Toledo. No, también fue No recuerdo bien. Sí. Estamos con Javier del Callao? Callao. ¿Cómo está, Javier? Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Javier? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, efectivamente, son puntos muy interesantes del señor Ferrero, y yo digo, ustedes como periodistas, y ustedes son conscientes, porque ustedes tienen muy bien la memoria como periodistas, yo los felicito. ¿Por qué no se lo recalcan? En vez de estar tolerando estos comentarios, lógicamente nada válido del señor Ferrero. Yo creo que ustedes deben llamarle pues la atención, aprovechando que están en línea, no lógicamente buscando un tipo de conflicto en medio de una línea telefónica, pero por lo menos llamarle la atención pues no al señor Ferrero, que no es ninguna persona santa tampoco, pues, ¿no? Muy amable. Bueno, acá todo el mundo tiene derecho a opinar, y en temas de opinión no hay opinión correcta o incorrecta, todas son válidas y legítimas. Bueno, Javier, hay un tema. Bueno, los oyentes pueden llamar a 225-3344, a 224-2363 para participar sobre los temas que estamos tratando el día de hoy. Tenemos a Manuel del Callao. ¿Cómo está, señor Manuel? Doctor Charapaqui, Manuel Jesús del Callao lo saluda. ¡Qué gusto de saludarlo, por favor! Oiga, para mí es un placer triple. En todo caso, vamos ya, vamos avanzando, a ver. Dos temitas. A ver. Con respecto a esa noticia que han propagado ustedes acerca de la investigación que la Fiscalía va a pedir o a exigir sobre las cuentas, presuntas cuentas del señor Jorge del Castillo en Suiza, sí. Yo creo que eso ha debido hacerse hace tiempo, ¿no? Lamentablemente nuestro Congreso no ha hecho una labor fiscalizadora en el periodo anterior, ¿no? Pero no solamente se le debe investigar al señor Jorge del Castillo, sino a todos los ministros o altos funcionarios públicos, incluido al señor al presidente de la República del gobierno anterior, doctor Alan García Pérez. Hay paraísos fiscales donde se abren cuentas cifradas y se depositan las tremendas coimas por las mega obras que se han hecho y la concesión de los yacimientos de riqueza mineras, petroleras, etcétera, aquí en el país. Entonces, eso debe hacer y debe ser una praxis común y permanente. Ojalá que este Congreso se dedique a fiscalizar paso a paso cada ejercicio del gobierno del comandante Ollanta Humala, por el cual yo voté, porque no porque hayamos concedido el apoyo y la votación para que él sea presidente, para que establezca un gobierno diferente con inclusión social a favor de los más pobres, también él está obligado a demostrar y a exigir que todos sus funcionarios sean probos, honestos y trabajen por el país. Claro. El futuro del país depende de la probidad y la honradez y de la honestidad en el ejercicio público. Y para terminar, doctor Charapaqui, si me concede un minuto más, sobre el tema de la señora Chávez. Ese tema ya no debería ni tocarlo, periodista. Ya. Yo no sé por qué dan tanta tribuna a un tema que ha caído por su propio peso por la escandalosa y vergonzosa actitud de la doctora Bien, Martaca. Muchas gracias, bueno, al amigo. Sí. Traigo bastante. Oye, Javier, sí. A modo de comentario, sabes que en Londres, ¿no? Específicamente en la zona de Manchester, hoy día también se ha producido una violencia tan fuerte. Ah, ¿no? Se ha registrado el primer muerto, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí. Y que en el centro e incluso en el noreste de Inglaterra se vienen realizando una serie de protestas, ¿no? Eso fue a raíz de la muerte de un ciudadano. De la muerte, sí, de un ciudadano, sí. Pero curiosamente hay mucha gente de la población un poco, entre comillas, desclasada o desplazada, a la que no le han llegado los beneficios económicos, las que están sumándose, ¿no? En este, sí, en esta, sí, protesta. Y otro hay temas de vandalismo, claro, también. Y otro tema es la protesta que vienen los estudiantes realizando en Chile por las mejores condiciones y la gratuidad de la enseñanza pública. Así es. Me despido, amigos, simplemente mencionando que la última de don Isaac sobre Antauro es la siguiente. Dice que el indulto presidencial sería una deshonra. Así que, barbas en remojo. Amigos, conmigo, hasta mañana. Amigos oyentes, hasta el día de mañana. Hay que ver con optimismo. La crisis económica no nos va a llegar al Perú si tenemos optimismo y tenemos fe en que seguimos y tenemos que seguir avanzando. Hasta el día de mañana.